El padre Arrupe, al principio de estar en Japón, fue llamado por una japonesa, madre de un chico y una niña, católicos los tres. No lo era su marido. Lo que deseaba ella era que su hogar fuese consagrado al corazón de Jesús. El misionero había de acudir a la casa un día que no estuviera el jefe de la familia, cuyo enojo y rigor temían. El día señalado acudió el padre Arrupe. Experimentó una gran consternación al comprobar que el marido se encontraba en la casa. A pesar de todo, resolvieron no aplazar la consagración. Madre y niños, de rodillas, rezaban fervorosamente. Contó el sacerdote: aún no habíamos acabado cuando de repente, de la manera más sorpresiva, se descorrió la puerta corredera de la habitación contigua y apareció en el marco de la puerta el dueño de la casa en una actitud que no parecía la suya. Nos miró un momento a los cuatro y después, echándose a llorar como un niño, me dijo estas palabras: Padre, quiero bautizarme. No dijo más, no podía. Estaba conmovido por la gracia de Dios que había obrado en él de una manera que se podría llamar milagrosa. Este hombre tuvo una gracia especial, como la de tantos en la historia de la iglesia, que experimentaron algo tan fuerte que fue más allá de lo puramente racional y dijeron: creo. Esta es la verdad. Quiero recibir a Jesús en mi vida como Señor y Salvador. Me entrego a Él y viviré de acuerdo a todo lo que me enseña en su Evangelio. Para que se obren esas gracias de conversión, muchas veces se requiere de algunas causas segundas, que son las personas cercanas. Siempre se dice que la fe entra por el oído, pero también ingresa por los demás sentidos. La fe se contagia. Ella no se puede transmitir como una lección de matemática. Es un don de Dios que llega por el testimonio de otros que creen. Tampoco se puede pensar que la fe sea irracional, pero sí podemos decir que es una realidad suprarracional. La familia tiene un cometido muy especial en la transmisión de la fe. Para eso, lo mejor que se puede hacer para ayudar a los miembros de la familia que todavía no viven religiosamente es dar buenos ejemplos. Por ejemplo, algo que ayuda mucho es evitar criticar a los ausentes. Cuando una persona o un grupo tratan de ver siempre la parte positiva y se busca practicar la caridad hacia los demás, es un valor irrefutable. En la familia es necesario tener en cuenta aquello que enseñaba San Juan Bosco cuando decía: la prédica más eficaz es el buen ejemplo. Recién mencioné el evitar las críticas, que es una manera de dar buen ejemplo. Pero también existen otros testimonios, como por ejemplo la práctica de la humildad. En esta virtud siempre hay que estar comenzando todos los días. Otro ejemplo que se puede dar en la familia, célula básica de la sociedad, es la alegría, la cual es muy contagiosa. Para los creyentes, ella debe brotar de la fe en el Dios que constantemente nos está llenando de bendiciones. Por eso, aún en medio de los vaivenes de la existencia, en donde pueden rodearnos acontecimientos buenos y otros difíciles, el buen humor, el júbilo expresado en palabras y actitudes, es otro ejemplo irrefutable. Vale mucho en la vida cotidiana de la familia saludarse, evitar discutir por tonterías, saber pedir perdón y tantas otras cosas que broten del amor.